el gobierno este año había instrumentado, estaba mandando la misma cantidad de comida que el año pasado, porque no tenían la cifra actualizada. Entonces estaban dando en algunas escuelas la situación de que había una mayor cantidad de alumnos. El gobierno mandaba la misma cantidad del año pasado, había menos comida que alumnos. Pero había que ya empezar a repartirse la comida en porciones. Hacía un montón de cosas que, bueno, como se dijo más una vez, con la comida no se joden, ¿no?